Muy bien, les cuento, por si no lo sabían, que la Procelac, Fiscalía Antilavado, realizó una presentación judicial para que la Corte declare ilegal la operación de contado con liqui, que es un sistema de compra y venta de bonos que se está usando para fugar divisas, para llevarse la guita para afuera. El presidente del Merval, el señor Pérez Murs, dijo con dramatismo: si quieren que deje de operar, que me tiren la puerta abajo. Además, defendió la legalidad de la operatoria y dijo que no tiene uso especulativo. Pero para saber más desde la Bolsa de Comercio, allí está, estamos comunicados con Tulio, lo tenemos. Sí, con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué está pasando ahí en la Bolsa de Valores de Buenos Aires? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. No soy Santo, no. Nos encontramos María. En la Bolsa Porteña, Santo. Bueno. Donde hay acciones que bajan y suben, María Laura. ¿Qué tiene? Bajan y suben lentamente. Bueno, che. Hay tendencia al alza, Merilori. No. Alzas grosas. No. Papeles suaves. Son papeles suaves. Tulio. Letra del tesoro. No me respires, ya te veo. Tesorito. No me respires. Es el tesoro. No me respires. Tulio, basta, por favor. Dijo, no empecé. Recién empezamos el programa. Contame qué repercusiones hay en la CIT y dejá de respirar. Sos un asqueroso, tú le incomodás a la gente. Por favor. ¿Qué repercusiones hay en la CITES sobre esta presentación de del gobierno para que no se fugue guita? Un clima de opresión se siente aquí en la CITES, Santo. Bueno. A los ya constantes operativos en contra de las casas de cambio que venden dólar blue o dólar libre. Ilegal. Ni más ni menos que a gente que quiere comprarlo, Santo. Nadie fuerza a nadie. No se a ese embate se suma este, el del contado con liqui. Así se cierra aún más sobre la pobre gente. ¿Qué pobre gente? El cepo a sus posibilidades de ahorrar en la moneda que quieran. Bueno, no se puede ahorrar. Aquel obrero que se quiere comprar 100, 200, 50 mil dólares al mes para resguardar sus ahorros. 50 mil, eso no es un obrero, Tulio. ¿Cómo estás cargando? Y encima, Santo. ¿Qué? No soy santo. Vemos que todos los meses se rompen récords de venta de dólar ahorro. Sí, ¿y por qué te por eso? Eso no hace más que confirmar que el cepo cambiario es cada vez más duro. No, Nabo, es al revés. Y así todo el mundo lo sabe, yo lo sepo. Gracias. Gracias a esos operativos en contra del dólar blue, el año pasado hicieron bajar a la fuerza el precio del dólar libre. ¿Qué? Ahora, gracias a esos operativos, hicieron que suba. Tulio. Y encima, ahora la emprenden en contra del contado con liqui, Santo. Para que no se lleven la guía. La emprenden en contra del contado con liqui, Santo. ¿Qué vas a hacer? Se fueron de mambo, Santo. Basta, cortala. La operación del contado con liqui es una maravilla. Es liqui maravilla, Santo. No es liqui maravilla, no te hagas el gracioso, es liqui maravilla. Que por eso cantaba, cuidado con la bomba chita. Sí, por el plan bomba, Santo. ¿Qué es el plan bomba? Por el plan bomba, que tanto anuncia Bonelli, Santo. Sí, ¿qué es? ¿Por qué dicen estas cosas? La gente de la City dice, no me dejen sin mi liqui. Ajá. A lo sumo llévense a Fofó y a Gaby. ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Qué gracioso! Es desopilante. Por eso, Santo, la gente quiere un cambio. No te aguantamos más. Para la libertad. No, ¿por qué lo manoseaste? Queremos volver a ser libres, Santo. Para la libertad. La gente quiere volver a respirar esa libertad que se respiraba en la Argentina hace algunos años nomás. ¿Cuándo? 20, 30, 40 años. Ah, qué figura, libertad. La gente era libre, Santo, cada uno hacía lo que quería. Y si no venían los milicos. El que quería trabajar, trabajaba. El que no, no. El que quería comprar dólares, compraba. El que no, no. Una libertad, ¿no? El chico que quería jugar en la vereda, jugaba. El que quería pedir monedas, lo hacía. Todo el mundo era libre. Hermoso, ¿no? En cambio, en esta actualidad, vemos que la libertad es cosa del pasado. Y para colmo de males, quienes sí parecen estar dispuestos a defender los valores republicanos y democráticos, parecen más preocupados por sus ambiciones personales que por el destino común. Los vas a fajar de vuelta. Candidatos que se presentan a balotajes inútiles. Ah. ¿Viste que decimos balotajes ahora? Ah, no sabía, no. Es balotaje ahora. Sí. Bueno. Candidatos que hacen gastar dinero del erario público. Bueno, decilo, que se baje. Hay que proteger, Santo. ¿Querés que se baje, hay que ser un erario de protección al menor? Ah, bueno. Con la plata de ese balotaje horas se puede comprar un cable regional. Mira vos. Ah, mira. Se puede darle de comer a 5.000 chicos pobres o a 20 ejecutivos de empresas. Qué maravilla. Y encima esto debilita a la oposición. Bueno, Tulio, ¿sabes qué? Informa un poco qué pasa en la bolsa, no me hagas. ¿Qué te pasa? ¿Qué? No se va a bajar. No se va a bajar. No se va a bajar. Estás jodiendo. No te estamos jodiendo. Dios, estás junto con la Nacional. Basta, Julio. Qué nulo, por. No se va a bajar. No le digas. No puedo más. No puedo más, tengo pesadillas. ¿Qué? No duermo, no duermo. ¿Por qué? Me van a quedar. Bueno. Te juro que me no quiero pegar un tiro en la boca. No, tú le vas. A la noche sueño. No. Bueno, tengo pesadillas. Bueno. No me digas que tenés miedo, tú. Bueno. Tengo pesadillas. Doctor. Ah, era usted. Qué suerte que lo puedo ver. ¿Qué le pasa? Quiero contarle que tuve una pesadilla, doctor. ¿Qué es esto, Tulio? Venía a atacarme una persona. Una persona sin un brazo. Pero en el brazo ausente le crecía un chino sanín. Está en terapia. Y me atacaba porque atacan a la prensa, doctor. ¿Tulio? Sí, doctor, soy Tulio. Dígame, ¿qué piensas de esta pesadilla? No soy tu psicólogo, Tulio. Pará, aquí estás mal, viejo. ¿Te das cuenta de lo mal que estás? Estás enfermo. Estás de verdad, Tulio. Alucinás que soy tu psicólogo. Me pones la cortina de en terapia con Peretti. Además, Fugger Plata está mal. Fugger Plata está mal, Tulio. Dejá de defender esas cosas. Es ilegal. ¿Mal está? ¿Qué? ¿Cómo? No, pregunta. ¿Mal está, santo? Sí, mal está. ¿Te estás riendo de mí, Tulio? No. Pues yo no me río, ¿eh? ¿Ah? Estoy cansado. Bien. ¿Te estás riendo, Tulio? ¿No? ¿No? Te reís todos nosotros, Tulio. Te escuchamos. ¿No? ¿No? Sí. Escuchame una cosa. Te quiero decir esto. Porque a ustedes, para tu empresa, y para que lo sepas bien, para otra empresa, para tus auspiciantes, para tus amigos, sí les parece fantástico fugar plata, ¿no? Porque está los amigos de HSBC, ¿o no? ¿Les parece perfecto esto, la verdad, no? Es que yo no manejo ese tipo de información, santo. ¿Quién maneja? Del departamento de legales del grupo, puede ser. Mirá, pero hay alguien que sí lo maneja y está acá en la bolsa, mira. Dame que vamos a hablar con el señor, entonces. Bueno, que nos explique. Porque a ustedes les gusta fugar con el HSBC. ¡Porque ya llega él! ¿Quién pasa? ¡El abogado que triunfó en Las Vegas y Atlantic City! ¿Quién? Uno. El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público alrededor del mundo. Bueno, no tengo problema. Conocido por algunos como el abogado colorado de Clarín. Sí. Llega a la Argentina, presentado por el Oterbao, la CIP, la revista Enie. Bueno. Directamente desde el estudio Rubin, en Grandona, Chirola y Asociados, llega el doctor Chirola. No lo aplaudan. Venga, que hable, pero no lo aplaudan. ¿Cómo está, doctor Chirola? Sí, negro. ¿Todo bien, doctor Chirola? Estaba preguntando por qué tema era. No, ¿sabes qué? Lo pensé mejor. Yo no quiero hablar con este abogado grosero. Hay otra... ¿Te parezco grueso? Sí, señor, que me parece grueso. Bueno, mucho. Ponete cremita, entonces. ¡No! ¿Ves que no se puede hablar? ¿Ves que no se puede hablar? ¿Por qué no le contesta que es lo que estaba preguntando por el tema del HBC y las cuentas afuera? ¡Ah! ¿Vos querés que la empresa traiga todo lo fugado? Sí, doctor, quiero que traiga lo fugado, todo lo fugado que traiga. Entonces sentate en el perado. ¡No! ¿Qué? ¿Por qué hay gente que se ríe? ¿Puedes sentarme en tu rodilla, negro? Parecemos dos raritos. Es que no se puede sentar en otro lado, Chirola. Escuchame una cosa, decía el doctor Chirola que van a tener que mostrar todo lo que tienen afuera. Toda la que tienen afuera, quiero decir. ¿Vos querés que nuestro patrimonio se exponga? Por supuesto, que el grupo exponga lo que tiene, que exponga. ¡Pero agarrame la mano! ¡No! ¡Y ustedes Tulio, no se festejen los chiques maleducados! ¡Lleva la valija! Bueno, no sé, hay gente que le festeja. ¡Se acabó! La valija! ¡Mandale! Lo metemos. ¡Ahí va! Tulio, metelo en la valija entonces, bueno. La la verdad que estaba tremendo. Está tremendo. Claro. Definiciones tremendas realmente jurídicamente, ¿no? ¿Qué jurídicamente? No. ¿Qué definiciones? ¿Qué definiciones, Tulio? Son definiciones de guarangada, lo que dice el tipo, como la de Miguel del Cel. Es Miguel del Cel, viejo, por Dios. Momento, a la noche. En la valija. ¿Qué te pasa, doctor Chirola? Otra vez me comparo con del Cel, se fue al carajo. Bueno, bueno, qué broma por portarse mal. Además, es un perdedor, petizo loser. Además, como a todos los del PRO, da la sensación que alguien lo maneja de atrás y lo hace hablar como un muñeco. Bueno. ¿Y usted dice eso, Chirola? ¡Su negro, ya soy de madera! No lo aplaudas, no les pido, porque no es un show del chiste verde del doctor Chirola. Bueno, muchas gracias. Perdón, Santo, acá estamos. Sí. Escuchémosle, ¿qué acá estamos? ¿Acá dónde, Tulio? Déjame de hinchar, haciendo que un informe de porquería, acá estamos. Ni una sola información, me da, lo único que hacer es llorar porque el tono se baja, defender la guita de que fogan ustedes, ponerme al aire al abogado muñeco de madera, loco, este, grosero. Cortémosla, Tulio. No, momento. Cortemos. Momento, momento, ¿qué? Dame un momento, Santo. Bueno, tenés un minuto, dos minutos. La congoja de los operadores de bolsa es enorme. Sí. Están hechos bolsas, Santo. Ah, bueno. Y por eso, para defender al contado con liqui, como verdaderos grupos tecnos de los años 90. No me lo vas a cantar. Un grupo se llama 20 Fingers, aparentemente. ¿Cómo se llama? 20 Fingers. No vas a cantar igual, 20 Fingers, no me importa nada. Estos operadores de bolsa. ¿Qué? Se juntan. ¿Y qué pasa? Y cantan. No. ¿Qué va? ¿Qué es esto? ¿Tú todo día? Moviendo. Loco, tú. Moviendo la cabecita. No voy a mover. Vamos. Tú le informá. Todos. Bailando. No le hagan el caldo, gordo. Julio. Moviendo. Informá. Te mandamos en un móvil. Moviendo. Julio, empezá de una dale, vez. Dale, Julio. No arranca más. No, es que me perdí. Vamos de vuelta. Dale, Julio. ¿Cómo lo llamo de vuelta? Espera, no le aplaudan que por ahí. Eso es. Quiero matar. Julio, si no te sale. Me lo cantás. Que no está fuera de la ley legal el Liki. Aquí está el Liki. Contado con Liki. Que no está fuera de la ley legal el Liki. Pum. Dollar for me, una herramienta útil, eso no se discute. Y si se puede hacer fuga legal, lo Julio, informa. Chao, Santo, hasta luego. Chao. No, hasta luego, no, informa. Informa. Por suerte cortó, mira, por suerte. Me tiene podrido.